Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, pongamos nuestra esperanza en la palabra de Cristo, en Cristo que es palabra. Hoy celebramos algo sumamente importante, como es el tercer domingo del tiempo ordinario, llamado Domingo de la Palabra de Dios. Es un regalo maravilloso del Papa Francisco, porque él ha instituido este domingo para que recordemos la importancia de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios está contenida en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, pero la Palabra de Dios no es la Biblia, está contenida en ella. La Palabra es la persona de Cristo, que se hizo carne y que se hace pan eucarístico, no se hizo libro. Entonces tengamos cuidado que el protestantismo dice, solo la Biblia, solo la Biblia. Bueno, es que es importante, pero también está la enseñanza de la Iglesia. Por eso hoy encontramos una escena sumamente importante, ¿no? Cuando se encuentra allá en las ruinas de Jerusalén el libro de la ley. El libro de la ley. Y cuando lo encuentran, uno lee, ¿verdad? Nehemías y Esdras leen. Uno lee y otro explica la Biblia, la Escritura. Y la gente se alegra porque entiende la palabra porque se la explica. Mucho cuidado, es la Iglesia Católica la que es madre que da la Biblia y maestra que la explica. El Espíritu Santo lo tenemos todos. Todos podemos intuir lo que dice la palabra, pero hoy la palabra puede ser manipulada, ¿no? Entonces, por eso decimos hoy con el Salmo la frase de Pedro, allá en el capítulo 6 de San Juan. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra y la Eucaristía no pueden separarse. En la Santa Misa comenzamos escuchando la palabra y terminamos viendo cómo esa palabra se hace carne, se hace pan. El pan de la palabra y el pan eucarístico. Tengámoslo muy presente porque hemos caído en un biblismo o biblicismo y no, nosotros no somos una religión que cree en un libro. No es el Corán de los musulmanes, no es la Torá de los judíos. La palabra es una persona, la persona de Cristo que estaba con Dios y se hizo carne, dice San Juan. Por eso es importante que cuando nosotros escuchemos la palabra, la escuchemos y también escuchemos la enseñanza de la Iglesia que la interpreta. Vuelve Pablo a decir que en la Iglesia hay muchos miembros, pero no muchos cuerpos. Entonces es importante que la palabra, de forma, diríamos, especial, enseñada por la Iglesia, llegue a nosotros. ¿Tienes una Biblia en tu casa? Papa Francisco dice, en cada casa debía haber una Biblia, pero no cerrada. La Biblia de la abuela, la Biblia de... No, abierta. Abierta y leída, escuchada. Y naturalmente volvemos a la primera idea, ¿no? Domingo de la Palabra de Dios. La palabra no es un mensaje. La palabra es una persona. Hoy la palabra hecha carne entra a la sinagoga de Nazaret y lee la Escritura y dice, esta Escritura se cumple hoy. Claro, Él es la palabra que ya se está cumpliendo y anuncia ese año de gracia, ese año de jubileo, el año en que nosotros estamos. Durante este año, ¿en qué vas a poner tu esperanza? Pensamientos, redes sociales, ideas por aquí, ideas por allá. Pon tu confianza en esa palabra que la Iglesia proclama, en esa palabra que la Iglesia explica. Y recuérdate de la palabra escrita. Vamos a la palabra hecha pan en la Eucaristía. Que nosotros no usemos nunca la Biblia como un arma para pegar a los demás o para buscar la parte que nos interesa y olvidemos lo que no nos interesa. Eso pasó con los nazarenos. Después querían desembarrancar a Jesús. Que la palabra brille en nuestros corazones y que seamos como María que dijo, hágase en mí, según tu palabra, en este jubileo de la esperanza. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén.